Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Hueca Musical, un programa dedicado a los artistas de nuestra generación. Ven y explora la variedad de tu música y disfruta del mejor entretenimiento. La Hueca Musical, tu punto de encuentro. Muy buenas tardes, aquí arranca La Hueca Musical cuando son las 15 horas. Yo soy Jefferson Herrera y para mí, como siempre, es un placer poder estar una semana más, un fin de semana más junto a ustedes con buena música y buena información. Saludamos también a Daniel Castellanos desde El Sonido. Les recuerdo, siempre se pueden comunicar conmigo al 2220-966, 2220-966, o también a lahuecamusical@hotmail.com. Así que, para cualquier cosa, pueden comunicarse. Les comento que para esta tarde les he preparado un especial de bandas, agrupaciones de todo el mundo que en esta edición nos deleitarán con su talento. Así que arrancamos desde Ecuador, Guardarraya y su tema Abre los Ojos. Esto es La Hueca Musical, bienvenidos. Abres los ojos y recuerdas, o te cuentan una historia que te aprendes de memoria, luego te dejan caer. Silencio escucha tu alma, te das cuenta que algo pasa y no debes preguntar. Miras al cielo, aunque eso iluminar, que es un satélite dirá. Te quedas ciego, pero igual hay que seguir. La otra opción sería morir. Te cuentan una historia que te aprendes de memoria, luego te dejan caer. Aunque eso iluminar, que su satélite dirá. Te quedas ciego, pero igual hay que seguir. La otra opción sería morir. Te dejan caer. dejan caer. Seguimos con más de La Hueca Musical. Arrancábamos desde Ecuador con la agrupación Guarda Raya y su tema Abre los Ojos en esta edición con un especial de bandas. Bueno, les comento que Guarda Raya es una banda de rock progresivo, punk experimental y fusión de Ecuador. Su estilo mantiene la esencia del componente melancólico de la música de Ecuador, intercalado con el uso de instrumentos diversos como flautas y bongos. El añadido de la representación teatral en sus presentaciones más sobresalientes y el hilo conductor del rock son sus elementos más destacados. Todos estos componentes convierten a la banda en el heredero o en una de las agrupaciones principales de la corriente del rock libre ecuatoriano, al que añadieron su componente autodenominado como música visceral, urbano, popular, mestizo, alternativa, que prosigue en aquel movimiento renovador. Bueno, por otro lado, les comento que Cancán es una banda ecuatoriana que se fundó en la ciudad de Quito en el año 2002. Empezó como un trío conformado por Denise Santos como su vocalista, Pato Sánchez en la batería y Daniel Pasquel en la guitarra eléctrica y las secuencias. Bueno, se denominaron Cancán al ser invitados a tocar en vivo para Radio Latina de Quito y en ese mismo año presentaron su primer demo titulado con su propio nombre, Cancán. Luego de su lanzamiento, Cancán tuvo buenas críticas por parte de la revista Rolling Stone por sus temas Vestir Rosado y Suerte. Después que Pato Sánchez saliera de la banda, pasaron a formar parte del grupo Toño Cepeda en el bajo, Ernesto Carolis en la batería y Andrés Benavides, también integrante de la agrupación Guarda Raya, y Andrés Caicedo, que anteriormente ya había estado a cargo de la batería. En el 2004 lanzaron su álbum Malditos Villanos Pixelados. Durante el 2005 realizaron giras en Nueva York y Nueva Jersey, ciudades a las que volvieron en el año 2006 para grabar un nuevo promocional llamado Hotel, nada más y nada menos que en los estudios SAE de Nueva York. En el 2007 lanzaron su tercera producción denominada Lado C. Por lo pronto vamos a escuchar el tema Huyo. Yeah. Seguimos con más de La Hueca Musical. Ahí teníamos a la vocalista Denise Santos junto a su agrupación Can Can y el tema Uyo. Seguimos con esta misma línea. Otra banda ecuatoriana es Moon, que es una agrupación musical quiteña cuyos sonidos electrónicos y orgánicos conducen al público hacia un viaje atmosférico profundo, siendo una de las propuestas más interesantes y prometedoras del ámbito musical de nuestro país. En 2012 presentan su disco debut Espirales. Para el 2014 es una de las agrupaciones con más movimiento de la escena musical independiente del Ecuador. Y finalmente en el 2015 lanzaron su nuevo álbum, Aquí, Ahora, nada más y nada menos que en el Teatro Variedades Ernesto Albán. Así que vámonos con el tema Aquí y Ahora, junto a la agrupación quiteña Moon. Buscando de ocultar Bien, seguimos con más de la hueca musical. A continuación nos vamos con la popular banda ecuatoriana Tercer Mundo y su tema, ¿Cómo duele? Fueron los años, nos hicimos tanto daño, que dejamos de mirarnos, nos perdimos en batallas, nos perdimos en palabras, olvidamos por momentos lo que nos llevó tan lejos. Nunca quise lastimarte, ni dejarte en el olvido, solo trato de encontrarte, y me encuentro tan vacío, tan solo. ¿Cómo duele saber que ya no estás? ¿Cómo duele saber que nunca volverás? Duele tanto que estoy perdiendo la razón. Perdimos todo lo que nos quisimos, terminamos por tratarnos como dos desconocidos, nos fuimos abriendo heridas con engaños y mentiras, nos guardamos sentimientos que acabaron con el tiempo y sin nada para darte, nada más que mis latidos. Solo trato de encontrarte y me encuentro tan vacío, tan solo. ¿Cómo duele saber que ya no estás? ¿Cómo duele saber que nunca volverás? Duele tanto, no encuentro la salida y se me va. Que he cambiado, oh.

ubicada en la entrada de la casona. La librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Has caído en la hueca musical. El refugio a tus sentidos y un espacio para tu música. Seguimos con más de la hueca musical en este fin de semana. Les recuerdo que nuestros teléfonos y contactos están habilitados. El 2220-966, 2220-966 o lahuecamusical@hotmail.com. Empezamos con este bloque anglo. Les comento que Anima Inside es una banda de rock ecuatoriana formada a finales del 2005. Su álbum Reflection fue lanzado por la multinacional EMI Music, llegando a convertirse en disco de oro, siendo la primera banda de rock en conseguirlo en el país. Ha compartido escenarios con bandas como Deep Purple, Ozzy Osbourne y Mr. Big. Así que desde Ecuador, Anima Inside y su tema Miracle. Through the storm, but a miracle is coming. it's coming. Oh. It's coming. Seguimos con más de la hueca musical. Sweetfoot es una banda estadounidense de rock alternativo nacida en San Diego, California. Alcanzaron su éxito prominente a mediados de la década del 2000. Ganaron el Grammy por su álbum Hello Hurricane. Se destaca por canciones como Waken, Born Bright, Meant to Live, Dare You to Move, Your Love is a Song, Stars, The Sound, Mess of Me, entre otras. Según John Foreman, el nombre Sweetfoot es un término utilizado para el ámbito del surf. A todos nosotros nos encanta el surf, y lo hemos practicado toda nuestra vida, por lo que para nosotros el nombre tiene sentido. Posicionar tus pies significa tomar una nueva postura que enfrente la dirección opuesta. Se refiere al cambio y al movimiento, una manera de aproximarse a la vida y a la música. Algunas de sus canciones aparecen en la película A World to Remember. Fueron escogidas también para participar de la banda sonora de la segunda entrega de la película Las Crónicas de Narnia, El Príncipe Caspian, interpretando el tema principal titulado This is Home, así como en la película Spider-Man 2. También han sido escogidos para los soundtracks de varias series de TV, entre ellas la serie Los 4400. Así que desde California, Estados Unidos, Sweetfoot y su tema This is Your Life. Yesterday is a- Bien, desde Estados Unidos nos trasladamos a Holanda. King es una banda de rock holandesa formada principalmente por el vocalista Dinan Gustaf y el guitarrista Dennis Van Leeuwen en 1998. El grupo se inició en La Haya en 1999 cuando Gustaf y Van Leeuwen se conocieron en un café de playa donde ambos trabajaban. Ambos tenían una pasión por la música y no pasó mucho tiempo antes de que fueran descubiertos en un pequeño café concert, donde se presentaron ante una audiencia muy pequeña. En 1999, su canción Where Do I Go Now fue el sencillo más famoso o más popular para el 2000, que fue parte de su álbum As Long As You Want This. Así que desde Holanda recibimos a la agrupación Kane y su tema Rain Don't Own Me. Seguimos con más de la hueca musical. Frow Frow fue un dúo británico de música electrónica compuesto por Imogen Heap y Guy Siswart. Ellos lanzaron su único álbum Details en el año 2002. Ambos componen, producen y tocan los instrumentos en las pistas, mientras Hep también apoya con las voces. Rob Rome se disolvió amistosamente en 2003 para tomar caminos musicales separados, pero recientemente expresaron la posibilidad de realizar nuevas colaboraciones. Vamos a escuchar el tema Let Go, canción que por cierto fue parte de la banda sonora de la popular serie Grey's Anatomy. Cerrando esta edición de La Hueca Musical, nos vamos al otro lado del mundo. Desde Australia recibimos a la agrupación de Jezebels y su tema Easy to Love. Well, I was the one who showed you the sky, but you brought it down to my thighs. Sadly believe every word I didn't mean about loving darkness. There it is now, he enters the room. It's just like a fish, see how he grows. funny that half of the world had never seen money. She would shuffle around, break it all down. It does never come today. As long as you can help yourself. Llegamos al final de esta edición de La Hueca Musical. Para mí fue un placer haberlos acompañado este fin de semana. Les invito a que siempre nos sintonicen los días sábados de 3 a 4 de la tarde. Yo soy Jefferson Herrera, agradecemos también a Daniel Castellanos en el sonido y sigan en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta la próxima.